Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground 2024. Primer programa, Anthony Varés. Aplausos, creados. Saludos a nuestras escuchas. Tenemos un poquito abandonados. Estamos aquí empezando en febrero. Bueno, pero chévere. Estamos de vacaciones. Tú sabes que esta es una costumbre de los programas. Siempre comienzan... Sí. No en enero, sino en febrero. Sí. Así que bueno, ya saben. Bueno, si es cierto, tenemos entonces esta nueva etapa de Rebobinado Podcast que se viene con muchas sorpresas, muchas cosas muy interesantes y bueno, con la intención siempre de llevar la mejor información del mundo underground. Así mismo. Y entre otras cosas, por supuesto, que se vienen por allí. Es correcto. Entonces, bueno, esto bueno, recordemos que el año pasado fue un año donde pasaron muchas cosas, la muerte de Taylor Hawkins. Ah, sí, exacto. La salida del baterista de... Lindo. Qué locura. El regreso de Michael Henry Tipper. Más locura todavía. ¿Qué? Ok, porque llegué yo, disculpa, fuera de aquí. La canción de Beatles. Sí. Que fue algo muy... Incluso voy a decir algo acerca de los Beatles ahorita, que tiene que ver con los grandes. Ok, perfecto. Pero entonces vamos a hacer algo bien chévere. Vamos a pasar ahora a lo que va a ser este nuevo año. Este nuevo año hay muchas noticias y lo que vamos a tocar es lo que viene en disco. Sí. Hay mucho. Ah, qué chévere, qué chévere. Entonces, bueno, ya sabemos que el año pasado sacaron sus banditas algunos discos y esto y lo otro, pero este año se viene muy cargado. Y bueno, comenzamos primero con Green Day, que ya lo sacó. Qué cosa que hemos estado hablando, Anthony, parece yo que, bueno, están volviendo las bandas viejas, como que hace el band rock o lo que queda, porque imagínense, ¿qué será? No sé, bueno, unas aquí, historias random que siempre aquí los lanzamos entre amigos y Anthony Pérez y yo, y etcétera, y quizás ustedes también, del hecho de que menos mal que estamos viendo aquí en esta época, en esta generación de la Tierra, porque no sabemos para dónde va el futuro, si se va todo al carajo, no sabemos, entonces bueno, chévere, disfrutemos de la música. Es por eso que entonces el 19 de enero salió este disco Saviors de Green Day, así que ya lo pueden ir buscando. Static X. ¿Qué? Static X. Correcto. Ah, pero de fino. Pues, fue en enero. Pero entonces es con el vocalista este que está haciendo el performance de... Donde, bueno, se viste como tal, como por supuesto el fundador y antiguo vocalista, por los pelos parados, Wayne, exacto. Maquillaje, bueno, sobre todo el maquillaje en la cara, que es lo que he pillado por el hecho de que de hacerle tributo a él, ¿no? Entonces, bueno, salió el Project Regeneration Volumen 2 en el 26 de enero. Ok, ajá. Mago de Oz, Alicia en el Metaverse. Bueno, mira, concuerda con justamente lo que estamos hablando. Salió el 26 de enero. ¿A ti te gusta Mago de Oz? No soy fan, me gustan algunas canciones, pero más que todo por mi pareja, le encanta el folk metal español. De hecho, lo pegaba con una banda que se llama Sauron, que ella la descubrió por YouTube y yo también no sabía que existía porque no sigo el estilo como tal. Y bueno, o sea, resulta que la banda es buenísima y es súper exitosa. Bueno, te digo esto porque he visto que Mago de Oz le han hecho un bullying terrible. ¿Por qué? Porque no lo consideran tal cual una banda buena. Ah, bueno. O sea, hay memes y todo de Mago de Oz. Yo más que no me he dado el tiempo de escucharlo verdaderamente. Yo sí he escuchado algunas cosas de Mago de Oz y no son malas. Pues tampoco es que mi vaina preferida, pero no son malas. Tiene su... A lo mejor he escuchado las canciones icónicas de ellos y ya de resto no he escuchado más nada. Así que... Bueno, tenemos entonces que para 23 de febrero tenemos el álbum de Ace Frehley. ¿Te quitaste de aquí? ¡Ah, qué chévere! Es 1000 voltios. Y Freely comentó que no puede quedarse sin hacer nada en su vida. Así que tenemos álbum. Está bien, completamente de acuerdo. Está muy bien. El gran Mick Mar. El gran Mick Mar de Motley Crue. ¿Sabes? Con toda la polémica de los derechos. Bueno, deseó sacar su álbum llamado The Other Side of Mars. O sea, el otro lado de Mars para el 23 de febrero también. Qué chévere. Bruce Dickinson con The Mandrake Project. Sí, lo escuché. Bruce había sacado otro proyecto en solitario. Ay, qué chévere. También. Salida el 1 de marzo. Lo que tenemos son el sencillo por allí rodando. Ok, fino. Ministry. Ministry. ¿Te acuerdas de esa franela de que siempre existía de Ralph Vieja, que parecía el logo de Ministry, parecía como una cara? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. La guara. ¿En serio? En serio. Primero de marzo con su Of You More for the Masses. ¿Qué tal? Sí, o sea que la gente está volviendo. Otro que vuelve también, Judas Priest, Invisible Shield, el 8 de marzo. Judas Priest. Que tienen una muy buena canción. Ese disco que les escucharon. Ok, pero, ok. Tienen dos que están rodando por allí, la oficial y esta otra que me encantó muchísimo. No, te voy a escuchar definitivamente. Sonata Arctic. Sonata Ártica, Never Finish. No, ya listo, ya me compraste. Ya voy a escuchar a Sonata Ártica. La vez que ellos vinieron para acá, para Venezuela, no los pude ver. ¿Ellos vinieron? Sí, ellos vinieron para acá y no los pude ver. Y epa, fue la cuestión medio underground, justamente underground. Porque casi nadie se enteró así, como que el boot de Sonata Ártica, ¿no? ¡No! No, no, no fue así como que tan sonado. Y bueno, casi que no sé, ¿cómo es que? Personas escogidas para Sonata Ártica, una cuestión así. Sí, yo, ay, bueno, para aquellos que lograron disfrutar de Sonata Ártica, excelente. Y bueno, ya saben, el 8 de marzo, Clear Call Beyond de Sonata Ártica. Dragon Force. Ah, no, no, es que están volviendo todas esas bandas, están sacando back music, etc. Tenemos su álbum nuevo, War Speed Warriors. Con algunas canciones de Nintendo, imagínense. Para el 15 de marzo. Sin embargo, estas son las que ya están como que, mira, ya esto está listo, el disco está hecho, está armado, pero en proceso de grabación. No se sabe si van a salir este año, o finales de año, o el inicio del año que viene. Yo creo que va a ser este año. ¿Quiénes tenemos allí? Pues prepárense, tenemos a Anthrax que vuelve. Y según Charlie Verat, te estaba comentando que el disco va a ser más pesado. Aquí la banda que es más caña. Bring Me to the Horizon. Esta banda que es conocida hace tiempo, también viene con algún nuevo. Cradle of Field. Que Danny Pilser ya se hizo las 500 operaciones en la voz, o sea, en las cuerdas vocales y... Está bien. Ahí está. Está bien. Deathstalk. No, ya, otro compra. Ya, listo, ya, vamos a escuchar. Vaya, es como la lista del supermercado. Cada uno vaya haciendo sus anotaciones. Claro, sí mismo. Esta es la mía, Dread Theater. Ah. Porque viene con Viper Night. Claro, por supuesto. Ya también voy a escuchar eso, a ver qué tal. Exodus. Es otra banda como mi. Exodus. Esta es de aquella época. La Valle de San Francisco. Fear Factory. Fear Factory, imagino, cuando quedó nada más, hizo una banda nueva. King Diamond. Ah, King Diamond, ¿no? ¿Qué? Clásico. Sí. Este sí no me lo esperaba. Kitty. ¡Kitty! No, ya, listo, ya. Hay tres, cuatro ahí, más o menos. No, bueno, qué chévere. Bueno, sí he visto por allí que presenté la banda por ahí, porque alguien que no la conocía. Y cuando me di cuenta, estaban haciendo toques recientes. Yo, qué coño, están activas. ¿Qué? Sí, es mayor. Documenta que está, si no me equivoco, en creo que es Amazon Prime. Documenta sobre la historia de Kitty. La evolución con toda la integración. Echándose un weight, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió. Está bien genial. Es un poco viejo, tiene como ya 4 años, si no me equivoco. Ah, qué chévere. Otro que me dejó sorprendido y que hace poco sacó las declaraciones, Kerry King, que es el guitarrista de Slayer. Dije con su proyecto solista, va a tener una influencia en Slayer. Y bueno, las declaraciones que estaba haciendo es que desde la última vez que tocó con Slayer, no ha vuelto a hablar con Tom Araya. No es que estén peleados, pero que cada uno como que agarró su momento de descanso en serio. Por allí que teníamos la duda, que estábamos viendo si era verdad y pensamos que era verdad, pero no. Pero ahora sabemos que sí, pero para después. Korn. Ah, Korn, sí. Están trabajando. Siguieron junto con Korn. Lindis. Ah, se va a escuchar que eso viene Fresh Dust, porque, ay, no sé, tipo, a lo mejor. Otro que me sorprendió mucho fue Nightwish. Porque Nightwish había dicho que se iban a lanzar. Pero ¿será que el tiempo de vacaciones incluye la grabación de este nuevo álbum? Por lo visto. Tenía que hacerlo porque ya no sabemos qué va a pasar de él, de su vida. Ozzy, ya. O sea, hasta que... Ya está chuchumeco, ya. Y otro que me llamó la atención es que también están hablando muy bien del cambio del sonido, que va a ser un poco más pesado, va a ser mucho más movido, pero ya. Qué fino, ay, qué chévere. Coño, sí, pesado, por favor, porque ya Pearl Jam últimamente, después de todos los clásicos, los álbumes, que nos gustan a todas nosotras, entonces se puede así como que muy suavecito, ¿no? Que, ah, sí. Yo también, bueno, eso no es sí, es cierto. Entonces, bueno, muchachos, ya saben, hagan su lista, ya los nuevos álbumes que van a venir. Tenemos la fecha, ya se lo acabamos de decir. Tenemos los álbumes que van a salir, que están en proceso de grabación en este momento. Hay bastante material, hay muchas cosas que hacer. Así mismo. Entonces, chicos, de verdad, aprovechen. Nos vamos a entrar a regresar a estas raíces que, mira, fueron los... Tenemos aquí gente de los 70, 80, 90 y 2000. Así mismo. Entonces, vamos a aprovechar todas estas influencias para volver. Sí, y bueno, mientras tanto nos vamos con qué tema, qué quieren escuchar, la canción de Bruce Dickinson para que la gente sepa, o nos vamos con la canción de esta gente de Judas Priest. Mira, este, coño, qué decisión tan difícil. No, la de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Uh-huh. Así mismo. Entonces nos vamos con Bruce Dickinson con su disco Afterflow of Ragnarok. Y bueno, disfruten la canción entonces. Esto es Rebobinado. In a country churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped in his false penitence some sympathy he'd sway. You're long gone, I'll see you in that grave. Bueno, entonces comenten, por favor, qué les pareció el tema de Bruce Dickinson. Que no sé, cuando viniste Ragnarok. Tal cual. Me recordó, bueno, sí. Ya eso tiene que ver con eso, ni idea, porque se va a llamar. No, claro, te imagino que tiene que ver con los vikingos, un tipo de cosas. Bueno, pero este es el nombre de la canción. El proyecto se llama Mandrake Project. Ah, ok, qué chévere. Entonces, bueno, para seguir un poquito en la nota de eso, pues hace poco le estaba comentando a Andoris Varés que, bueno, se viene un festival en Brasil. Muchachos, sorpréndose, que el 26, 27 y 28 de este año, que se llama Summer Breeze. Perdí la cuestión. Summer Breeze, ¿qué? Brasil, ¿ya? Yeah. Latina, ajá. Pues, entre esas bandas que se van a presentar, hay tres favoritas mías, cosa que me dio mucha rabia. Voy a odiar a toda esa gente que va para el concierto. En fin, cierro comillas. Pues, Épica, With Intention, Lacuna Coil, Angra, Gamma Ray, Dark Tranquility, pues entre otros días, Amorphis, que hemos escuchado mucho por allí, gente de Amorphis, Carcass, Exodus, o sea que. La chica hace poco se presentó en Caracas con el concierto de Gilman o Gilman Fest, o si no sé, si no fue Cultura Rock, no me acuerdo cuál fue. Etcétera. Así que, wow, muchachos. Esto va a estar brutal. ¿Son días qué? ¿Qué días son? Viernes, sábado y domingo. 26, 27 y 28 de abril. Bien. Para que tenga oportunidad. Bueno, sí, muchachos. Quienes tengan su pasaporte activo, cabe destacar. O estén en Brasil. Estén en Brasil, manden foticos, comenten por allí, etcétera. Bueno, genial. Así que bueno. Lloraremos. Bueno, sin comentarios. En fin. Entonces, bueno, una de las cosas que han surgido ahorita, como por ejemplo en este febrero, ha sido el 4 del Grammy. Tenemos que comentarlo porque, bueno, este es un programa que también tiene que ver con la música y entre otras cosas, con la cultura general. Y, bueno, críticas y comentarios que Anthony Pérez y yo hemos hecho con el tema de la gente que nominan para las categorías de rock. O sea, yo no sé qué los Grammys hace, por ejemplo, en las categorías de rock, quiero decir, nominando y dándole el premio a un personaje como, epa, una tremenda música, eso no se le niega. Pero Natalia Lafourcade no es rock, como por ejemplo. Como siempre es el de Maná. Exacto. Juanes es un rockero, pero él no está haciendo rock como tal. Él es rock o alternativo, etcétera. Más pop que rock. Todo el mundo sabe que Juanes es metalero, es rockero y tiene sus gustos muy buenos, pero no lo hace esa música. No fue lo que lo hizo famoso. Y Juanes y Natalia Lafourcade se ganaron los dos los premios. ¿Fue un empate? Sí, fue un empate que hubo allí de Juanes y esta Natalia. De mejor álbum latino rock. Y entre eso estaba, si mal no me acuerdo, nominado, invitado al Grammy, qué sé yo. Este señor, por supuesto, Fito Páez, que él sí es rock latino, Dios mío. Y el carajo no ganó. Un representante del rock latino, ¿qué? Sí, definitivamente. Entre eso, mejor álbum de rock estaba nominados Foo Fighters, justamente, y Metallica. O sea, sabemos perfectamente que Metallica es mega super comercial, pero coño, no, o sea, es Metallica. O sea, y ganó fue Paramore. Yo me quedé, ok, también vuelvo y repito, Paramore es una muy buena banda, es muy buena música de su estilo, pero no es para ganar un mejor álbum de rock y a estas bandas. Entonces, no lo sé. Tiene mucho estilo, tiene muchas vertientes, entonces quieren meter allí a todos. Como que si de repente, no sé, tuvieses a Paramount y tuvieses a Dartra. Ajá, sí, mira. Entonces, no, bueno, para nosotros todo eso es rock. Ajá. Y tú como que, sí, no. Top. Bueno, que también hay que ver el hecho de que rock también es metal. Ahí está, rock y metal. Entonces quieren meterlo todos allí, pues. Sí, bueno, claro. Yo supongo que, bueno, son los Grammys. Ya independientemente, ya sabemos que se ha ido mucho lo comercial, mucho el que vende más álbumes y el que más se platica y toda la cosa. Pero ya va. Entre estos nominados, si vamos a hablar de dinero, pues quien hizo la mega plata del año pasado fue nada más y nada menos que Metallica. Es correcto. O sea, batiendo récords por aquí y por allá, hizo una mega gira donde en cada estos países llenó estadios, pero por la 360 grados de giro del estadio. O sea, nos estamos desvalorizando lo que es para. No, claro, vuelvo y repito, es tremenda banda, a mí me gusta. Pero digo, es el hecho de dominar esta gente y... Con otros que han hecho cosas más grandes, obviamente. Mira, Foo Fighters, wow. No he tenido oportunidad de escuchar el disco nuevo, pero sabemos que es un muy buen baterista. Exacto. Ellos siempre han tenido una buena trayectoria. Compararlo con Paramore también es como que... No me parece. Exacto. Bueno, mejor video musical, pues, no sé, resucitaron entre los muertos y entre esos se pusieron de acuerdo Ringo y Paul y ganaron los Beatles. ¿Qué te parece? I am obviously. Ajá. Pues sí. Sí, esa parte estuvo genial. Ya, qué chévere. Cabe destacar, confieso que no he visto el video. Claro, porque nosotros estamos ahorita en lo que era el video. Ajá. De la canción que salió hace poco, que fue el boom, no sé qué y no sé qué más. Pero no sabía de esta, I am not sleeping, de verdad que escucharlo. Exactamente, bueno, estuvo nominado y bueno, genial. Entre otros nominados que bueno, que hubo gente que sí se lo merecía, otros que no. Y bueno, en fin, esto por ejemplo lo que tiene que ver más que todo con el género de nosotros acá en Rebobinado Podcast. Bueno, o sea, confieso que yo soy más fan de Miley Cyrus y se ganó la canción de Flowers y bueno, eso estuvo buenísimo porque de resto, pues ya, listo. No veo más los graves. Pero bueno, en fin. Otra noticia que te tengo, Anthony Varez, en este año que está iniciando. Oye, este año, vamos a ver cómo van, por supuesto, los toques de nosotros, rock nacional, venezolano, valenciano, ¿verdad? Que poco a poco van surgiendo, poco a poco ya se van lanzando como que vistas por allí. Ya vi por allí que el 4 de abril de 2024, 4/4/24, viene el Via Fest. Aquí en Valencia. Aquí en Valencia, que es uno de los festivales que organizan más o menos grandes entre las bandas nuevas y más o menos nuevas. De justamente aquí Valencia, eso lo tutela Javier Maestre. Y es un buen festival, que ya está lanzándose por allí. Muy bien, como también lo que era el Tacarigua. Ajá, sí, la famosa edición de Tacarigua. Justamente Tattoo Fest, que es a cargo de Francisco Mireles. Correcto. Bueno, también van sonando por ahí festivales más grandes, por supuesto aquí en Venezuela, como el Púsica. Abrieron la posibilidad de que están llamando a bandas emergentes para que vayan a competir. Que lancen la música, que lancen la foto y toda la cosa. Y entre todo eso, eligen a los que ellos quieren elegir. Van como es como un proceso durante todos estos meses. Quedan 16 bandas como tal. Y al final, bueno, se van a presentar estas bandas en un sitio que ellos digan. O creo que lo dije, no recuerdo ahorita. Y bueno, quien gane, o las bandas que ganen al final, bueno, se presenta, creo, si mal no recuerdo, en diciembre en Cusi. Muy bien, me parece excelente. Sí, bueno. Es para que las bandas demuestren su talento. Así mismo. También viene por allí, bueno, ya se están como que moviendo los motores, que lo que fue el Tattoo Art Museum Fest, que eso estuvo brutal. Karen Rodríguez y yo, la productora, estuvimos allí presentes y bueno, chocaron con la acústica uno de los días que fue el sábado, pero la gente no se imaginaba la magnitud de la brutalidad que hicieron esta gente del festival y bueno, yo creo que este año se va a llenar pero sí horrible ese festival. Claro, además hubo comentarios de personas que devolvieron sus entradas del acústica. Sí. Para asistir a Sí. Y gente que bueno, que lamentablemente no pudo volver, se tuvo que quedar a Toquilla. Qué asco. Señores, lo digo aquí y no estoy saliendo en ningún vaina FM. Así que bueno, horrible. Yo cuando vi ese cartel nada más esa tipa, yo, Dios mío, esta es la marginalidad, pero representada en persona. Horrible. Era un evento distinto, a pesar de que Cusica tenía bandas. Ajá, hay bandas buenas en el chat. Bandas buenas, pero... no lo vas a comparar con este magno evento que pasó en el Poliedro. Friends fue el Poliedro de Caracas, sí. Correcto. Y brutal, estuvo brutal. Nada más y nada menos que fue Mati Ramones. O sea, ¿quién se imagina que ese tipo iba a venir para acá, para Venezuela? Molotov, primera vez en mi vida que lo veía. Anthony Varez, y qué bandón, y qué gente tan talentosa. Y los tipos agarraban y se cambiaban de instrumentos y no sé qué, y sacaban uno, y que, wow, pero qué talentosos son esta gente. O sea, brutal. Tocaron, por supuesto, en canciones icónicas. Y yo que de vaina me quedé sin garganta, entonces no, de vaina no grabó este año Robinado Podcast. Bueno, todo lo que canté y todo lo que me sabía, no, eso estuvo entre chamos de nueva generación de veinteañeros, que bueno, que me sorprendió que se supieran canciones de Molotov. Yo, qué chévere. Entre, bueno, gente de mi generación, de nosotros que somos cuarentones ya, gente cincuentona de la edad de Molotov y así sucesivamente, pues ya, todo estuvo súper heterogéneo allí y estuvo genial, estuvo brutal. Ojalá que este nuevo año, estas nuevas versiones, estas nuevas ediciones de festival. Primero que no coincido. Por favor, sí, cabe destacar. Y bueno, imagínense lo que vendrá, porque si arrancaron así, pues. Bueno, así mismo. Y bueno, en eso, justamente hablando de festivales, viene por allí el segundo Festival de Cine Independiente de Valencia. Eso, bueno, está organizado por el gobierno de la Alcaldía de Valencia, pero bueno, acaba de destacar que lo hicieron muy bien, tuvo muy buenas críticas, de verdad lo confieso, lo certifico. Fui para allá, estuve asistiendo también para los cortos y los talleres, estuve cruciando en este festival en la primera edición y estuvo muy bueno, pero ando repitiendo que este año va a ser mejor. Bueno, aparte de locutora, también me gradué ya cineasta certificada. Mi corto El Teléfono, valga la cuña, está allí inscrito. Bueno, nosotros esperamos que quedemos seleccionados. Nosotros pensamos que sí, aquí humildemente. De que, bueno, vamos a entrar en competencia, ¿no? Y bueno, durante todo este mes se van a estar inscribiendo los cortos hasta el 29 de febrero, bueno, el año bisiesto que tenemos. Entonces, bueno, las categorías son: mejor corto ficción, mejor largo ficción, mejor diseño de afiche, largo documental, corto documental, por supuesto, mejor videoclip, mejor animación, patrimonio, mejor obra en patrocinio de niñas y niños adolescentes, participación, perdón. Y reto cinematográfico, 2 minutos para Valencia. ¿Qué significa este reto? Bueno, que tú, si quieres, en este mismo mes inclusive, si es tu deseo, puedes hacerle un video en conmemoración o, no sé, un documental o algo así acerca de Valencia. Y en los últimos días o antes que se proyecte o se vayan a proyectar los cortos como tal en el festival, ellos te van a dar comunicativo para que tú agreguen eso. Pero no, está súper interesante. Todo de videoclip estarán las bandas valencianas. Mira, sí, entre esos, mira, o sea... Estoy investigando un ratico y simplemente por mencionar Odín, Alto Voltaje y War han estado, sobre todo Alto Voltaje, activísimos con los videoclips. Sinceramente yo ignoraba de qué tantos videos tenía Alto Voltaje, por ejemplo. Pues los cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videoclips sacando a los envíos que han hecho. De esos videitos así normalitos que uno puede grabarle a una banda o ellos pueden grabar XY. Todo esto que acabo de aquí de enumerar han sido producciones. O sea, y poco a poco, a medida de los años, a lo largo de los años, han ido mejorando. El último reciente ha sido Acción. Está bien chévere, está bien grabado. Me gustó. Para mí hubiese agregado un poquito más de claridad a ese video, porque hay ciertas partes donde no se aprecia bien por la intención que quisieron hacer por la oscuridad. Esas son cuestiones mías de cómo... como dice el director de fotografía X. Pero de resto está muy, muy bien el video. No fue un fuego que... fue un video que hicieron entre varios en vivo que hicieron. Entre eso, bueno, toques en Guima, cultura rock, etcétera, etcétera. Pero, oye, estos videos, a medida, vuelvo y repito, que han ido creciendo ellos, han ido mejorando y son videos muy buenos, videos producidos. Creo que lo importante es que están trabajando en ello, están mejorando la estética de la banda en sus videos y... ciertamente. Ya era momento. Y creo que el momento de hacer esto se está dando con esta convocatoria de personalidades cineastas. ¿Qué dices? Ay, por su vida. Qué coño, ya no queda tan difícil la idea como antes. Claro, porque antes, por ejemplo, cuando, bueno, supongamos, antes Olivares y yo, él por su lado, yo por el mío, teníamos bandas de metal para los 20 y pico de años, siendo veinteañeros, era un rollo para hacer videoclips. Y hoy en día, ¿por qué no atreverse en las bandas de metal, las bandas de rock, a hacer sus videos y sus videos de buena producción, no una mamarrachada? Sí, no, con sus cuestiones buenas, porque sí, es que se estipulaba mucho de que, bueno, como soy rockero y soy metalero, grabo cualquier verga y agarra ahí. No. O sea, estamos viendo buenas producciones, estamos viendo performance, estamos viendo diseño de arte, por supuesto fotografía, estamos viendo unas buenas ediciones en los videos y eso está genial. Eso me encanta y me siento orgullosa de todas estas bandas. Odin también, también grabó un buen video, MK Ultra, está muy chévere. Trata acerca de que ellos están en un manicomio, están como volviendo locos, ellos estuvieron promocionando mucho esto en Instagram. Otro video que se llama Sueño Realidad, Oscuro Destinos, o sea, ya llevan tres. Odin con su, digamos, con esa nueva estilo que están llevando, muy chévere Odin. Ward está pronto por lanzar un video que se llama Exorcismo. Hace poco hablé con Gabriel, justamente el vocalista de Ward, y me dijo que pronto Exorcismo estaba por salir. Y le dije, bueno, ojalá Gabriel que tenga chance, la oportunidad de inscribirlo en el segundo festival de cine, estaría interesante. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos con un tema, Andrew? Es que para no hablar tanto ya. Si no me emociona, que yo la conté del cine. Ok, vamos a ver, ¿qué nos vamos? ¿Qué es por allí? Mira, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con el talento venezolano, festivales, etcétera, yo quisiera irme con una banda que, bueno, que lamentablemente se desintegró, tema de migración, la gente se fue del país y bla, bla, bla. De hecho, el baterista está en China. Bueno, esta banda es una banda barquisimetana de metalcore, si mal no recuerdo el estilo. Se llama Púa. Anda muy bueno. Muy bueno, me encantaba Púa. Y esta canción, bueno, yo la escuché y me la aprendí, ya. Entonces, bueno, vamos con Púa, el tema que se llama Tierras Áridas. Esto es Rebobinado. Regresamos a Rebobinado Podcast Cultura Underground. Muy bien, después de escuchar estas noticias tanto a nivel internacional y nacional, así mismo, para que entonces disfrutemos ese festival del cine, el cine independiente Valencia, todas esas propuestas, incluyendo la de Isis, recuerden el teléfono, es una propuesta que está ambientada en los años 90, así que está muy chévere. Muy bien. Eso es corto ficción. Uh-huh. Sí. Ya saben, muchachos, entonces que aquí todos vamos a colaborar en todos, para todos, en cualquier es el cine independiente. Pero bueno, regresamos entonces a las noticias de allá afuera. Vamos con Dickinson, este cantante ya conocido de Iron Maiden. Está viejito ya. Sí. O sea, está siempre activo, pero wow, qué impresionante como la gente. Pues bueno, ha lanzado el tema Afterglow de Ragnarok, adelanto de lo que sería su nuevo trabajo en solitario. El nuevo trabajo solitario se llama The Mandrake Project. Este primer y próximo disco a salir, pues se estima que es para el 1 de marzo de 2024. Para ello, bueno, esta canción de Afterglow of Ragnarok salió hace poco y con video. ¿No has visto el video? ¿Se lo viste? No. Me he contado que es como él entrando a un tipo de cementerio, no sé qué, bueno, es como medio, y él actúa allí también. Ah, qué chévere. Sí, tiene un traje de sombrero. Como, tú sabes, británico como son ellos. Ok, este video pues ya está en lo que es la plataforma de YouTube. Y bueno, este single es una canción muy, muy de los heavy metal. A mí lo que me encanta de esto es que Lo que escuché la canción es que va acorde a su realidad. Pues es como si tú agarraras una banda y ya con cierta edad, por la trayectoria que ha vivido, decidas sacar lo mismo, no vas a rendir igual. Tú no vas a hacer lo mismo. El riff, el baterista se cansará mucho más rápido. El vocalista ya no puede estar corriendo. O sea, tiene que ser un poco más suave que pausa. Sí, más suave, por supuesto. Aparte que es que cuando dices eso, pienso en Ozzy. Dios mío, así que echando vaya mismo tiempo lo digo en serio, yo, sí, ya, o sea, que quiere cantar sentado. Pues sí, lo he hecho. Bueno, cierro camino. Bueno. Sí, eso yo no sé qué. No, un poco el tema, pero también como que toqueándolo porque es importante. O sea, estamos hablando de Dickinson ya tiene 70, si más de 70. Sí, tocan todos, bueno, digo yo todos, quienes nos guste Maiden y toda la cosa, hemos admirado a Dickinson porque el tipo es multifacético, multitalentoso y toda la cosa. Y yo, wow, es correcto. Entonces, bueno, esta canción tiene un riff muy heavy metal, tiene una pisada muy chévere, una melodía que engancha, un estribillo que muestra la luz y la sombra que va a mostrar el álbum. Entonces, interesante. Aquí Dickinson manifestó que esta nueva etapa de este videoclip va a ser una pequeña muestra como tal. Él la presentó en el Comic Con de Brasil en Sao Paulo. Ah, ¿qué tal? Y bueno, también manifestó que y confirmó que el disco irá acompañado por una serie de cómics en asociación con Z2, incluida la tirada especial de lanzamiento con 2000 cómics exclusivos. Wow, ¿qué tal? Qué interesante. O sea, que el tipo está tocando. O sea, está claro su productor y toda la cosa que están tocando la nueva generación y todo esto. Es correcto. Sí, claro. Sí, bueno. Y bueno, el hecho de haber dado esta noticia en una Comic Con en Brasil, o sea, no fue en Estados Unidos, no fue Europa, fue en Brasil, pues me parece que está tocando espacios que generalmente la gente no toca. Todo el mundo busca la comodidad de su hogar y entonces en Estados Unidos, pues en Estados Unidos, en Europa, es en Europa. Aquí no, el hombre se movió y me parece chévere pues la idea. Entonces bueno, ya sabemos que este disco va a salir próximamente, pueden disfrutar la canción y bueno, ver también sus integrantes que están allí presentes para que entonces tengan una idea de lo que va a venir con este nueva producción independiente de Brutic, que no está ninguno de los. Es que su acompañante eterno era Adrian Smith. Es una producción solista, no está aquí. Ah, qué tal. Es completamente gente nueva. Creo que hay una chica. Creo que es una bajista. Ah, qué chévere. Oh, qué interesante, vale. Ya voy a cruzar entonces a Bruce Dickinson. Correcto. Y bueno, y siguiendo en tierras británicas, tenemos que Judas Priest, esta banda, pues ha anunciado que en marzo del 2024 estará disponible su nuevo trabajo titulado Invisible Shield. Mucha gente dirá como que bueno, ya basta. Ya basta, ¿por qué? Porque todavía seguimos con Judas. Y pues no, les voy a decir algo. Esa canción que no la promocionan, sino otra. Pues me parece una tremenda canción. Y ya sabemos qué canción vamos a escuchar al final. Muchachos. No, vuelvo y repito, porque es una canción que está bien equilibrada. No tiene que ser rápida, no tiene que ser, tú sabes, agresiva. Está bien chévere. Ya la amo. Y creo que se va a disfrutar bien en el concierto, como si la estuvieras disfrutando con tu disco acetato, que tienen acetato. O lo puedes escuchar como tal en su canal de streaming favorito. Pues, el anuncio se hizo oficial en el marco del festival Power Trip en California, el mismo escenario que ha presenciado el regreso de AC/DC. Ah, ¿qué tal? Y en el que han participado otras grandes bandas como Guns N' Roses o Metallica. La fecha elegida para el lanzamiento del nuevo álbum de Judas Priest es el 8 de marzo de 2024. Y será el primer... Ya va, el 8 de marzo. ¡Ay, el día de mi cumpleaños! ¡Ay, qué chévere! Muy bien. Claro, el día de cumpleaños dice, no va a escuchar este disco, va a escuchar la Cuna Coil. Y bueno, como decía, será el primer trabajo de la banda de metal desde Firepower, su álbum que lanzó en el 2018. El primer sencillo del 19 disco de... Número 19. Ajá. Será Panic Attack, que ya está sonando. Pero por supuesto que no vamos a escuchar ese, vamos a escuchar otro. Ah, qué vaina. Bueno, vamos a tener que entonces investigar entonces. ¿Cuál será, Anthony Fares? ¿Cuál? Es un tema que ha estado muy, pero muy, muy calado en YouTube. Mucha gente me lo ha comentado. Es más, para serte sincero, me hablaron más de este tema que el otro, que es el single del sencillo como tal, y del regreso de Judas Priest. Mira, escuchaste el nuevo tema de Judas Priest, no sé qué puede faltar. Yo pensaba que era el single, pero me di cuenta después que no era el single. Y a mí me encantó muchísimo. Ah, ¿qué tal? Y su nombre es Trial by Fire. Bueno, le escuchen y trepen y después nos dicen qué opina. ¿En serio? ¿Ya? ¿Listo? Está bien, bueno, o sea... Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado del podcast, muchachos y muchachas. Bueno, ya vendremos por allí con otras cositas. Por supuesto, es un abreboca de todo lo que se viene en Robinado Podcast. Bueno, con otros personajes también por allí. Y esperemos todo lo que nos trae este año y por supuesto que nuestra Venezuela. Es correcto. Entonces, estén pendientes por allí. En YouTube. ¿Va a tener algo en YouTube? Bueno, sí, vamos a estar lanzando unos shorts por allí en YouTube. En Instagram también, por supuesto, que los Reels. @ Rebobinado Piso Podcast. En Facebook, digamos, como Rebobinado Podcast. ¿Y qué más podemos decir al respecto? Por supuesto que siguen bajo la producción, por supuesto, de Karen Rodríguez, Anthony Pérez, que es el fotógrafo de Robinado. Anthony, saludos, que él es el bajista de Barrio del School y de otras bandas más. Leonardo Guerrero, que si viene con su sección por allí, justamente las curiosidades, ya después le diremos cuál es su título, el mismo Leonardo nos dirá al respecto. Y bueno, una propuesta que hay por ahí interesante justamente para los chicos jóvenes de esta generación que les gusta el K-pop y ese tipo de cosas. Ah, pero hay algo muy interesante a venir y otras cositas más. Y bueno, estamos entonces pendientes y atentos de escucharnos los días sábados a las 10 de la mañana por 7rockradio.com. Así que bueno, lo dejamos. Chau. Esto es Rebobinado.